innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Quisieran abrir sus evangelios de Marcos en el capítulo 4, versículos 30 al 32. En el conflicto que se estaba librando en torno a la personalidad de nuestro Señor Jesús, a los apóstoles les era bien claro y aparente que pocos eran los que estaban respondiendo positivamente a las palabras del Señor Jesús. Y en cambio, el liderazgo de Israel, representativo del pueblo, lo estaba rechazando abiertamente, determinados a destruirlo inclusive. No es de sorprender que le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta pregunta se encuentra en Lucas 13, versículo 23. Los apóstoles, siendo judíos, tenían la expectación de que el Señor fundaría otra vez el reino de Israel, con poder sobre el mundo gentil que entonces los tenía oprimidos. Pero se preguntaban, ¿cómo sería eso posible si la mayor parte del pueblo lo estaba rechazando? Así que el Señor les entregó algo más de revelación por medio de otra parábola en Marcos 4, versículos 30 al 32. Escuchen con atención la lectura de ella. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Allí el Señor les hizo una comparación entre el comienzo del reino de Dios en misterio y su estado maduro. Les estaba diciendo, aunque el reino de Dios en misterio tiene un comienzo insignificante, crecerá hasta alcanzar dimensiones realmente espectaculares. La pregunta del versículo 30 no es más que para introducir la enseñanza. Les dijo: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Con esta pregunta les estaba diciendo: pongan atención, porque les voy a proponer otra parábola. Y con esa parábola les estaba diciendo, en primer lugar, que el reino de Dios en misterio estaba teniendo un comienzo insignificante. Miren ustedes, dentro de Palestina, la semilla de mostaza era, a la verdad, la más pequeña. Actualmente hay muchos críticos de la Biblia que quieren encontrar error en ella y que critican al Señor Jesús por hablar erróneamente, porque dicen, hay semillas más pequeñas que la semilla de mostaza. Esto es cierto, pero ni el Señor Jesús estaba hablando erróneamente, ni la Biblia tiene error. Déjeme decirle que el Señor no estaba hablando como un botánico moderno. Y además, el Señor estaba entregando revelación en los términos culturales de su tiempo. ¿Siempre ha sido así? Dios nos ha dado su revelación por medio de los patrones culturales y de conocimiento que los hombres tienen cuando esa revelación es dada. Así, por ejemplo, cuando Dios dio los 10 mandamientos, el decálogo fue entregado a Moisés y a través de Moisés al pueblo de Israel, en la forma en que los hititas hacían sus pactos. El imperio hitita tuvo lugar aproximadamente en el año 2000 a.C., por ahí del tiempo de Abraham, y Moisés vivió por el año de 1400 a.C. Eso quiere decir que durante 600 años, los patrones de cultura de ese imperio hitita pasaron de generación en generación, afectando a otros pueblos, de tal manera que cuando Dios entregó el decálogo, lo entregó en la forma en que los hititas hacían sus pactos. Por otro lado, póngase a pensar que lo que el Señor Jesús quería comunicar era que el reino de Dios en misterio, y con esto estaba hablando de la iglesia, tendría Un comienzo insignificante, tan insignificante como una semillita de mostaza. Pues bien, una semillita de mostaza, amigo, puede compararse al punto impreso por una máquina de escribir. La pequeña banda de seguidores del Señor Jesús realmente era pequeña. Vea por favor el versículo 10 de este mismo capítulo. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Es decir, cuando se quedó a solo con sus discípulos, se encontraba con los 12 apóstoles y acuérdese que uno de esos era el traidor. Y posiblemente había, ¿qué tantos más? Tal vez una docena más, tal vez dos docenas más. El reino de Dios en misterio realmente estaba teniendo un principio muy insignificante. Y piense usted en el libro de los Hechos, cuando la iglesia principió, cuando el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés sobre esos 120 reunidos, esos eran todos los que allí se encontraban, incluyendo las mujeres. El reino de Dios en misterio realmente estaba teniendo un principio muy insignificante. Aunque el principio del reino de Dios en misterio pareciera insignificante, o aún realmente fuera insignificante, tanto como para que los seguidores de Cristo se sintieran desalentados, la enseñanza de esta parábola les permitía cobrar aliento, y a nosotros también debe alentarnos a seguir adelante con la obra de la iglesia. Porque Jesús también enseñó que el reino de Dios en misterio habría de crecer hasta alcanzar dimensiones espectaculares. Mire usted, dentro de Palestina, el arbusto de mostaza alcanza dimensiones realmente espectaculares. Normalmente, un arbusto de mostaza mide aproximadamente 1 metro 20 centímetros de altura. Pero en la región ubérrima de Galilea, donde el Jordán se desborda y vuelve sus márgenes riquísimas, los arbustos de mostaza frecuentemente alcanzan el doble, es decir, 2 metros 40 centímetros de altura. Ese ya es un arbusto respetable. Pero déjeme decirle todavía que en ocasiones llegan hasta los 5 metros de altura y estas plantas están documentadas. Y el Señor las consideraba hortalizas, es decir, plantas de la huerta. Así que, comparando entre lo pequeñito de una semilla de mostaza y la tremenda altura y tamaño de una hortaliza como esas, el Señor Jesús estaba enseñando que el reino de Dios en misterio habría de pasar de un tamaño insignificante a dimensiones realmente espectaculares. Tanto así, decía el Señor Jesús, que las aves del cielo se refugian en tal ramaje. El Señor no estaba enseñando que habrían de formar nido en él, únicamente refugio temporal. Ese es el significado de la palabra en el original. Si usted va, por favor, a Hechos capítulo 2, versículos 41 y 47, quiero mostrarle que el reino de Dios en misterio alcanzó y ha alcanzado dimensiones realmente espectaculares. De 120 personas que había en el aposento alto, en pocos días alcanzó a miles. Si ve por favor el capítulo 2, versículo 41, va a ver algo que Lucas nos está contando del mismo día en que comenzó la iglesia, y escribe de esta manera: así que los que recibieron su palabra, es decir, la palabra de la predicación del apóstol Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia comenzó creciendo a saltos, a grandes saltos. Pásese al versículo 47, donde Lucas añade de esa iglesia que estaba alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que la iglesia estaba teniendo un crecimiento callado, como vimos en la parábola anterior, en el estudio anterior, pero estaba teniendo también un crecimiento poderoso y espectacular día a día, día a día. Ahora pásese al capítulo 4, versículo 4, y Lucas vuelve a escribir: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. De acuerdo con la costumbre de los judíos, que únicamente contaban y censaban a los varones del pueblo, la iglesia contó a sus miembros. y encontró que había como 5,000 varones. ¿Eso quiere decir que había posiblemente otras tantas mujeres, o aún mucho más mujeres, como suele suceder en las iglesias? Y desde luego que había niños o niñas y niños menores de 20 años de edad. Así que la iglesia bien podría estar aproximadamente con una población de unos 15,000 o 20,000 personas en sus inicios. El reino de Dios en misterio pasó de un tamaño insignificante como un grano de mostaza a una iglesia que se está volviendo poderosa. Y a través de los siglos, la iglesia ha invadido el mundo con el evangelio. No ha conquistado a todos los hombres para Cristo, porque no todos los hombres aceptan a Cristo, pero en todas partes donde el evangelio ha llegado, los que aceptan a Cristo son conquistados para salvación, y los que rechazan el evangelio son conquistados para perdición, glorificando la justicia de Dios. Así que de todas maneras, el reino de Dios en misterio está creciendo poderosamente. Pero démonos cuenta que grande no necesariamente significa mejor. El mundo se ha filtrado dentro del reino de Dios en misterio. Cuando el Señor habla de las aves del cielo, está hablando de seres que tienen connotaciones de maldad. Vea el versículo 4 de este mismo capítulo. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Cómo interpretamos las aves del cielo? Pásese al versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así que en la parábola Jesús habla de las aves del cielo, y en la interpretación de la parábola habla de Satanás. Bueno, Satanás ha entrado dentro de la iglesia en el sentido de que la iglesia universal, formada por iglesias locales, está infestada de falsos creyentes. Son hombres y mujeres que profesan conocer a Cristo, pero que no lo conocen. Nunca se han entregado a Él, nunca han experimentado su salvación. Todo comenzó cuando el emperador Constantino se hizo cristiano. Al hacerse cristiano, decretó que la iglesia cristiana era la iglesia del Estado. Y naturalmente, la iglesia se convirtió entonces en una especie de partido político a la cual todas las personas querían unirse. Y entonces el mundo entró dentro de la iglesia. Las aves de los cielos han encontrado refugio en la iglesia desde entonces, y constantemente la están infestando. Pero eso es motivo de regocijo también, porque quiere decir que las iglesias son también un campo misionero. Y eso quiere decir que son para usted un campo de trabajo, un campo evangelístico. Cerciórese de que todas las personas en la iglesia a su alrededor conocen a Cristo Jesús. Y si no lo conocen personalmente, si no lo conocen mediante una experiencia personal de salvación, entonces compártales el evangelio, para que verdaderamente lleguen a ser parte del reino de Dios en misterio. Aunque la mayor parte del pueblo de Israel rechazó a su Mesías por medio de sus líderes, sin embargo, el reino de Dios en misterio, esto es, la iglesia, creció y ha crecido a través de los siglos pasados hasta alcanzar dimensiones espectaculares. Esto debe alentarnos. No somos un grupo pequeñito. Somos una gran compañía, el cuerpo de Cristo. Una gran compañía formada por verdaderos creyentes en Jesús, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios mismo. Y todavía seguiremos creciendo hasta que el Señor venga otra vez. Comparta el Evangelio y sea parte de ese crecimiento. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Dios mediante, nos vemos en el próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.